No, ¿cuál es la impresión general, en principio, de este protocolo que anunció el Ministerio de Seguridad de la Nación, que dio a conocer ayer y que todavía no ha entrado en vigencia, por lo que se entendió, aunque costó entenderle a la ministra Bullrich, pero que todavía no está aún en vigencia? Sí, bueno, la impresión general es que, por supuesto, es un protocolo que habilita una discrecionalidad muy alta de las fuerzas de seguridad, que, como todos sabemos, eso siempre es un problema. Y creo que uno de los aspectos más delicados de lo que se sabe del protocolo, yo no he leído el protocolo escrito, ¿no? Sino que fragmentos hasta ahora, en la página web del Ministerio está el del 2011, que no es este, por supuesto. Creo que es la limitación a la prensa, ¿no? O sea, la posibilidad de que los medios puedan estar donde crean que deben estar para poder, digamos, dar cuenta de lo que ocurre. Yo creo que esa es la parte, diría, hasta más delicada, ¿no? Porque es la prensa ejerce un control in situ que siempre limita la acción de la policía o de la gendarmería. Entonces creo que es una situación tal vez más grave que aquella en la que, no sé, yo pienso en la situación espantosa de Fuente Alba o Cotequi Santillán, donde la prensa estuvo, ¿no? No tenía esa limitación. Así que en términos generales me parece un problema, y es un problema para las fuerzas de seguridad, porque son las que finalmente van a estar ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Y además son finalmente los que terminan siendo penalizados, ¿no? En caso de que ocurra lo que todos esperamos que no ocurra, ¿no? Según dice el protocolo, se va a establecer una zona determinada para los medios de comunicación donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento. Y bueno, también se declara que se impide confiscar o destruir material o herramientas de trabajo de los periodistas, algo que sabemos que no se cumple. No, sí, yo creo que es un eufemismo, ¿no? Decir que claro, siempre se hace en nombre de la protección de los medios, digamos, las personas que ejercen el trabajo de periodistas, pero creo que es lo más preocupante de la situación, porque es un control in situ. Digo, esa discrecionalidad que habilita el protocolo, que es un problema, es doblemente discrecional y arbitraria en la medida en que no haya posibilidades de que los medios graben lo que está pasando. Seguramente serán, como pasó con la gendarmería en la 1114, ¿no? Será alguien que, afortunadamente por los medios que tenemos hoy de comunicación, pueda grabar un videíto con un teléfono y eso finalmente se convierte, ¿no?, en el recurso de la justicia para poder accionar. Pero bueno, es un problema, ¿no? También ese caso, el de la Villa 1114, donde se reprimió a una murga de niños, también me vino a la mente ayer cuando vi que no se hace diferenciación entre manifestaciones públicas. O sea, el protocolo Tal habla de cual. manifestaciones públicas en general, no hay Tal cual. distinción. Es Sí, decir, eso va desde una protesta de trabajadores hasta una cuerda de candombe reunida en una plaza, digamos. inclusive porque, digo, la figura del piquete termina ocultando otra serie digamos, de acontecimientos que toman la calle, incluidas las manifestaciones políticas, que son movilizaciones, ¿no? Se me ocurre, las que estamos acostumbrados, que no son piquetes, que son avances, ¿no?, lentos y pero incesantes de columnas de manifestantes que van hacia Plaza de Mayo, hacia Congreso. Bueno, ¿eso qué es? Eso no es un piquete, pero es un corte. Entonces, digo, por más que finalmente el destino sea la plaza, ¿no?, y nadie toque la calle, en algún momento en que pasan por la vía pública, con lo cual limita todo tipo de manifestación, no el piquete o el corte. Sabina. Sí, coincido con vos. Después está cómo hacer para desarmar lo bueno que se hizo durante los últimos años, ¿no? Yo recuerdo del trabajo que nosotros hicimos desde la Universidad para el Ministerio de Seguridad en el 2011-2012. Tuvimos la oportunidad de conversar y observar el entrenamiento que tiene la DOUCAR, que es la División de Contención de Orden Urbano y Deportivo, creo que es la sigla de la Policía Federal, que es un cuerpo creado en el 2003, inicialmente pensado para las canchas de fútbol, y luego finalmente es el que nosotros vimos todos estos años alrededor de la Plaza de Mayo, del Congreso, que son policías entrenados para no usar armas de fuego. Bueno, esa gente, no sé qué va a hacer, porque claramente, como digamos, lo manifestó el CERS, acá no hay una prohibición del uso de la fuerza, del uso de armas de fuego. Y lo complicado de la redacción, me parece, del texto es que se habla del uso mínimo de la fuerza. Cuando, inclusive, digo, hablando de lo que establece Naciones Unidas, es uso proporcional de la fuerza, no uso mínimo, ¿no? A mí me parece que hay un desconocimiento, no sé si desconocimiento, quiero pensar que es desconocimiento, de ciertas normativas más internacionales, ¿no?, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en estos casos. El uso proporcional lo que permite es graduar en función de lo que se viene en contra, ¿no? O sea, que la fuerza va graduando y va introduciendo distintos elementos en función de qué tiene la otra parte. No sé si se entiende la diferencia, sí. ¿no? No, y a esto, Sabina, te pregunto también, digo, el protocolo habilita a las fuerzas de seguridad, en ese caso, también a reprimir sin orden, sin una orden judicial. Creo que esto ha sido, se propuso ser derogado por un proyecto de ley que ha sido presentado por algunos, bloques como por ejemplo el PTS, el Frente de Izquierda. Sí, es probable que como suele, digamos, ya casi estamos acostumbrados, ¿no? Los primeros 60 días de este gobierno van para adelante y después van para atrás porque creo que están aprendiendo a gobernar. Entonces, bueno, no sé si aprenderán, pero creo que hay un poco, además, digo, de la ideología política, ¿no?, que todos vamos teniendo clara, hay un problema de impericia, creo, acá también. O impericia basada, digamos, en la propia ideología. No sabemos bien qué está primero, porque a veces retroceden. Pero bueno, claro, obviamente, ¿no? Informar a la justicia, que es lo que dice el protocolo, no es lo mismo que esperar la orden de la justicia. ¿Vos sabés, Sabina, si de la existencia de este protocolo en otros lugares? Sabemos que acá no ha sido aprobado, digamos, por todas las provincias de la Argentina, por eso todavía no está, digamos, en curso, como decía Lucho. ¿Sabés de antecedentes en otros países? ¿Cómo ha resultado? ¿Qué impacto tuvo socialmente? Lo que es muy extraño acá es que hay algo, digamos, que se escriban estas cosas, ¿no? En general se hacen, no se escriben protocolos. Creo que acá el problema que tiene este gobierno es que viene de 12 años, yo nombré la DOUCAD, que para mí es un ejemplo, ¿no? Arrancó en el 2002-2003, muchos años, ¿se entiende? Y terminó el gobierno anterior en una declaración, ¿no?, que se firmó en el 2011, a la cual adhirieron casi todas las provincias, que establece todo lo contrario a este protocolo. Lo que quiero decir es que este protocolo es necesario porque hay un texto escrito que restringe la arbitrariedad de las fuerzas policiales y que tiene un concepto de seguridad ciudadana. En otros países se hacen estas cosas, pero no se escriben. ¿Se entiende? Uh-huh. Si uno ve cuáles son las exigencias que se le pone, por ejemplo, a los militares en operaciones de paz, ¿sí?, donde hay situaciones conflictivas, y los protocolos se parecen a los que se firmaron en la Argentina en los 12 años anteriores, no a este. En cuanto a también el rol que juegan las fuerzas de seguridad, recordemos, como hablábamos ayer, que queda todo a discreción básicamente del jefe del operativo, y que además no existe en el protocolo ninguna exigencia para que las fuerzas de seguridad se identifiquen. Claro, que es lo que viene pasando, ¿no? Claro. Que viene pasando eso, ¿no? Que en determinados acontecimientos, me contaban el sábado pasado en Quilmes, donde estuvo el presidente inaugurando trenes, había policías de la bonaerense que no tienen identificación. O sea, ya lo vienen haciendo eso. Sí, yo insisto con esto, o sea, todo esto, yo porque trabajo sobre las fuerzas policiales y tengo, además, por ser antropóloga, una vinculación personal, pues, si uno habla con ellos, probablemente ellos pidan más herramientas, pero lo cierto es que todo esto lo que va a hacer es recaer sobre ellos mismos, ¿sí? Porque, quiero decir, esta es una forma sobre los agentes policiales, el poder político se exculpa de los daños que cometan ellos. Claro. Sí, es una forma, realmente es cínico, ¿no? El procedimiento es muy perverso. Sí, que después generalmente continúa con las purgas que se están haciendo en la policía bonaerense, claro, por ejemplo. Terminan pagando ellos, aunque ellos reclamen más herramientas, ¿no? Pero bueno, claramente, bueno, como pasó, me parece como pasó en el 2001, no había ningún protocolo, o sea, no había protocolos, ni este que se firma ahora, ni por supuesto ni el anterior, pero los que fueron básicamente penalizados fueron los policías, uh-huh. ¿no? Ayer hablábamos con Guadalupe Godoy, que nos decía que es para ella, digamos, directivas como esta, no, aunque estaban destinadas a controlar el conflicto social, no lo, según la experiencia histórica, hacía casi prácticamente lo contrario. ¿Vos cómo ves el futuro inmediato o inmediato respecto del conflicto social con este protocolo o que en realidad lo que hace es explicitar una postura política frente al conflicto social? Bueno, ya hay varias voces que han dicho, ¿no?, que este incipiente modelo necesita, ¿no?, limitar la protesta, porque en las zonas de conflicto somos una sociedad muy movilizada, muy conflictiva, y está muy bueno que eso sea así. Me parece que, digamos, con esa variable no hay posibilidad de generar una serie de medidas si no es desalentando, ¿no?, la protesta. También por esto, porque buena parte de los sectores sociales que apoyaron a este nuevo gobierno, así como otros que no lo apoyaron, pero, digamos, comparten algunas ideas de los votantes de Cambiemos, los cortes y los piquetes son un problema, ¿no? Son un problema que no ha tenido solución, pero se han seguido haciendo, porque la gente protesta en la medida en que, digamos, sus expectativas se ven desafiadas. Entonces, yo creo que no va a limitar la protesta. Lo que sí, va a estar la gente más asustada, va a tener más recaudos. Espero que esto no, en fin, no genere más violencia también, ¿no?, en la manifestación del otro lado. Creo que acá hay que apelar un poco a las palabras de Zaffaroni, que es muy interesante lo que él plantea, ¿no?, sobre la necesidad, por el lado del campo popular, de mantenerse tranquilos, ¿no?, de no propiciar, digamos, la violencia gubernamental. Es un juego delicado, que uh-huh. creo que no va a desalentar, por supuesto, la protesta, pero por supuesto que la pone en una situación de mayor riesgo, ¿no?, de conflicto violento. Uh-huh. Sí. Y dado tu conocimiento de las fuerzas policiales, ¿cómo crees que van a recibir este protocolo? Digo, porque hay también personas que pensaron que, bueno, este era una especie de cheque en blanco también para la actuación de las fuerzas de seguridad, para que actúen discrecionalmente. ¿Y vos cómo lo pensás, dado el conocimiento que tenés vos particular por ser tu trabajo de las fuerzas de seguridad? Mira, ahí es variable. Hay mucha gente. Primero quiero decir esto: las fuerzas de seguridad son estructuras piramidales. Y todas las estructuras piramidales, sobre todo de este tipo, siempre para el que está más abajo, ¿no? El que recibe los palos, los piedrazos, el que dispara, en fin. Los que están más arriba, que son los que deciden, en general no están, obviamente no están en la trinchera. Para esa gente que está ahí abajo pasan cosas distintas. Hay algunos que sienten que no tienen herramientas, otros creen que sí, que la negociación, por ejemplo, muchos oficiales de la Policía Federal, de la Gendarmería, creen en la negociación y lo han practicado durante los últimos 12 años, o sea que tienen herramientas para evitar el uso de la fuerza, se han entrenado en el control del uso de la fuerza, no se puede tirar al cuerpo, ni siquiera balas de goma, como están haciendo ahora, pero sin embargo vos ves que lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, digamos, hay una ambigüedad que se va a resolver por el lado del uso de la fuerza. Creo que se va a resolver por ese lado. Y esto va a depender del jefe del operativo y de su capacidad de conducir a las personas que tenga a su cargo, que probablemente no pueda, digamos, conducirlas para contener la violencia que generalmente viene de los manifestantes, ¿no?, que tiran cosas. Entonces, mi sensación es que es muy difícil, a pesar de estas ambigüedades que yo te digo, que los efectivos no reaccionen mal, ¿no? Es muy difícil, porque todo, digo, por las expresiones que hemos visto últimamente, lo que pasó en la 1114, no en la 1114, en el barrio Ilia, no son gendarmes conducidos por un jefe, ¿no? que les dice pasen por donde no tienen que pasar y tiren y atropellan a la gente y tiren balas. Es desmadre eso. Claro. Eso es gente que está desmadrada. Y es aún más complejo, ¿no? Porque son personas... Es más complejo. Y entonces yo creo que habría que analizar por qué eso... Ni siquiera eso, están actuando por obediencia de vida, por decirlo. No, es que no es... Claro, es que no es así. Están actuando porque ahí hay un desmadre en la conducción de la fuerza. Entonces yo no sé realmente cómo van a hacer en una situación así. Y la razón por la cual están desmadrados tiene que ver con cuestiones más estructurales de la gendarmería. Que en este momento, que obviamente todos saben que no va a haber ningún tipo de sanción, quedan más habilitadas, pero entonces una fuerza que tiene problemas estructurales de conducción está, digamos, habilitada para hacer un uso más discrecional de la fuerza, es un problema. Tal vez la Policía Federal no sea tanto problema, tal vez, ¿no? Porque está más, a pesar de que uno diga, bueno, es una fuerza corrupta, pero tiene otra organización, otra estructura, y tiene este saber de la DOUCA que creo que puede contribuir a que no sea tan conflictivo in situ, ¿no?, lo que ocurra. Claro. Bueno, estamos cerca del 24 de marzo, que más allá de la llegada del presidente de Estados Unidos al país, va a ser, todos los años lo sé, 40 años de el último golpe cívico-militar en Argentina, y ahí, por supuesto, se llama a marchar por todos los espacios, hijos, memoria, verdad y justicia y demás. Esto por ahí más a tu opinión, a título personal, me parece que va a ser una marcha, supongo y espero, masiva. ¿Qué crees que puede llegar a suceder ahí, donde por supuesto que además las organizaciones van a movilizarse contra este nuevo protocolo? Sí, tal vez haya una prueba de fuego anterior, valga la expresión, que no es metáfora, espero que sea metáfora, que es el miércoles próximo, ¿no? Es el paro del ATE, de ATE, y movilización, que creo que 24 también, ¿no? Sí, 25. Sí, 24. No sé si va a estar ya aprobado el protocolo, pero me parece que va a ser todo un desafío ese. Esta cuestión de la llegada de Obama y el hecho de que, por lo que estoy viendo y leyendo, va a haber una sola marcha, no van a haber dos. Sí, también va a ser, me parece que va a ser un creo que ahí, yo te digo sinceramente, creo que el desafío es para los dirigentes y referentes de las movilizaciones, la negociación con los jefes de los operativos. O sea, si el protocolo se mantiene así, creo que la clave va a estar en ese nivel. Nada, en la cordura que de esa gente, ¿no? Porque no de las máximas autoridades. A esta altura, quiero decir, ¿no? Ojalá que el protocolo se derogue o que se admita la obligación de que la justicia dé la orden. Pero tampoco sabemos si la justicia interviene inmediatamente, va a pasar algo diferente, porque hay una invocación al Código Penal. Acá lo que se ha hecho hasta ahora es no aplicar ese artículo del Código Penal, ¿no? Entonces, yo espero que no, obviamente, como todos, que no pase nada, y me parece que va a depender mucho de esas habilidades negociadoras que tienen, que han adquirido algunos efectivos de las fuerzas de seguridad. Y los referentes.